El sábado 12 de diciembre, al mediodía, llegué a una casa en el pasaje Berra, en Maipú. Fui a visitar a un amigo que me hice por Instagram. Hola, ¿cómo estás? Él es más grande que yo. ¿Quieres sentarte? Me pide que me quede. ¿No te quieres quedar? Y me quedo. Después, dicen, me trago la tierra. Emergencias, buenas tardes. Este fin de semana se conoció el audio del llamado que hizo un vecino al 911 a las 18:58 minutos. Acá en su café, compadre Vázquez de Gutiérrez. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género. Momentos en los que la vivienda, en donde estaba Florencia Romano, se escuchaban gritos y pedidos de auxilio. ¿De qué departamento, señor Godoy Cruz? De Gutiérrez, Maipú. Maipú. ¿Cómo se llama la calle? Berra. Tanto el ministro de Seguridad como el director general de Policías coincidieron en que se hizo todo mal y ratificaron la necesidad de seguir capacitando en perspectiva de género. No me figura la calle, señor. Sí, sí, se figura en Golden Master, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Me llamo Florencia Romano. Estuve desaparecida. Y el 17 de diciembre de 2020 encontraron mi cuerpo tirado en una acequia. La información urgente y de última hora indica que el cuerpo médico forense confirmó que el cuerpo hallado es el de Florencia Román. El cuerpo fue encontrado en una acequia en Luzuriaga, en la calle Alsina. Esto es a 3 kilómetros aproximadamente de la vivienda donde viven los acusados. La policía de Mendoza detuvo a Pablo Arancibia, de 33 años, y Micaela Méndez, de 27, su pareja. Lo acusan de haber invitado a la menor por Instagram a una fiesta, algo que hacía con otras menores por redes sociales, mostrando dinero y alcohol. Pablo Arancibia, carnicero, hoy detenido y acusado de femicidio, junto a su pareja Micaela Méndez. Luego de asesinar a Florencia, entienden los investigadores, Pablo Arancibia fue a comprar nafta para incinerar el cadáver. La gente salió a las calles a pedir justicia por el hecho. Esa marcha por justicia se intensificó frente a la gobernación mendocina, donde los manifestantes arrojaron piedras, rompieron ventanas e incluso provocaron focos de incendio aislados. La policía debió intervenir. La ira también estaba centrada en la operadora del 911, que desestimó la denuncia de una vecina que escuchó gritos de una mujer. Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Entonces, que se entienda también en esta sociedad que las mujeres no nos vamos, que no desaparecemos, que nos desaparecen. O nos matan. O nos matan. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo. A Florencia Romano no se la tragó la tierra. Luego de que el autor del femicidio, Pablo Arancibia, fuera condenado a perpetua, la provincia de Mendoza reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato. Una producción de Radio Tierra Campesina y América Profunda. Agradecemos a Ruth Reynoso y Guadalupe Burba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0, Argentina.